Yo represento la voz de un barrio que exige ser escuchado. Pa' los que se hacen los dormidos, pa' los que se hacen los ciegos y los sordos y le ves te comunicar. Pongo el canal y hablan de una crisis mundial, pero sales pa' un centro comercial y un gentío gastando real. Y otros con un poco de sencillo en los bolsillos, guardando el pasaje pa' subir pa' los ranchos lleno de ladrillo. Los tanques de aguas en los techos es cinco las antenas, buscando pa' la leche, los pañales y la maicena. Da pena ajena, pero es lo que más me llena, porque sé que más adelante la cosa se pondrá más buena. Si es Venezuela, arepa frita con mortadela, se fuma bastante panga y los viernes se caen a chela. Los panitas en el barrio se dicen rela, en la noche se ve novela y en la mañana la chamba y la escuela. La luz, teléfono, alquiler, la bombona y gacela. Las abuelas diciendo mi hijo de que vuelan, vuelan. Si no es con pisto, con fon, es a capelli, ni que venga un diluvio, van a podia, apague esta candela. Los embalses se secan, el agua la están racionando. Unos ahorran en el Kia y otros la están derrochando. Hay 6 millones de habitantes sin empleo y más de 100 niños muertos en los barrios por los tiroteos. Todo está picante, el clima cambiante, las cifras son alarmantes y pa' llegarlo hay que salir 2 horas antes. Todo es una tranca y hay cola hasta de peatones. Si vas en el metro sale empujones de los vagones ya. Hasta parecemos animales, dejan morir a los pacientes por falta de insumo en hospitales. Las carreteras en malas condiciones y el Kino sorteando cada semana miles y miles de millones. La salud, la inflación, el transporte, ¿cuál será nuestro norte? Si hay que pagar hasta pa' sacar el pasaporte. Y todos queremos mejorar la calidad de vida, pero acaparan hasta la comida, la vaina está jodida. La ropa, los hijos, la vivienda y los artefactos. Uno aspira a tener algo, pero los montos están muy altos. Hay oferta y descuento al 50% y con todo y eso el sueldo no alcanza para el sustento. Siento que hace falta un plan de desarrollo de nación. Hay mucha malversación, hay mucha devaluación. Jóvenes sin orientación por falta de educación. La ciudad llena de tensión, qué frustración está en esta posición. No soy opositor ni revolucionario, solo soy un rebelde que habla por ti por el barrio. Pa' que suban los salarios, hagan un nuevo inventario, cambien el escenario y no sigamos viviendo este calvario. Estamos en crisis pero seguimos en la brega. La cosa está difícil, la calle no juega. La maldad se riega y los reales no llegan. Ay, cómo sufre esta gente cuando el hambre pega. Colega, esta es la verdad que todos callan. Hay muchas fallas pero como que nadie las detalla. No sean canallas, crucen las rayas y tumben esa muralla. Que haya lo que haya, seguimos en la batalla. Give me fire. Jorge Herrera está en las máquinas, yo, y el AP up en el papiro. Al compás de mil centauros, desde otra óptica. Dice yo, Sanabria en la instrumental, pa' los raperos que en verdad sí representan. No para esos que por ahí comentan y cuando APA se le enfrenta, yo el motor se le recalienta. Mientras la pista galopa, el Apache continúa aquí de pro a popa. Hippie hopa, este es el ritmo que te dopa, pa' que te acuerdes que no todo es joya, luz y ropa. Esto no pa', esto no para, ten cuidado con quien te topa, que en cuestiones de segundos se te bota la copa. Pendiente, yo, que por ahí viene la tropa, que con la rafa lirical te arropa. Yo.